Las 11 y 20, recordando, claro, bandas de sonido aquí en la 106. En un ratito vamos con el horóscopo, ¿eh? Ya tenemos pedidos. Mañana es el último día de Leo, así que también vamos a cerrar casi con Leo. Después comenzaremos con Virgo. En instantes nada más se viene, ¿eh? Ya pedí tu delivery horoscopete aquí en la radio. ¿Cuánto viento? 31 kilómetros por hora con ráfagas de 35 y en este momento 40 kilómetros por hora. Tremendo, ¿eh? La sensación térmica que se cae a un grado a pesar de que la temperatura es de 12. Vamos con los clasificados laborales, los trabajos ofrecidos aquí en la 106. Il Nono va a incorporar Mozo, pasa en horario comercial por Belgrano y Rivadavia. Galway va a incorporar Mozo y Moza, presentate todos los días desde las 19. También necesitan empleado para tareas rurales y feedlot con experiencia de 25 a 45 años solo o con pareja o sin hijos. Tenés que llamar al 02227-1544-0725. Upa. ¿Qué pasó? Ya sé que es imposible perdonar. Uy, ¿te acordás de CAE? Las noches que yo no te pude dar. Bueno, siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Encarcelado entre las luces, uh-huh. Escribiendo tu silencio. Esto se llama Te Recuerdo, dale. Ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Y te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis brazos, amor. No sé cómo llegamos al final. Yo nunca te quise lastimar. Si eras mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Yo te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis brazos, amor. Qué lindo recuerdo de CAE. Bueno, Guasamara. Guasamara. Hola, quiero agua marina, dice Fiamma de Saladillo. Buen día, Carlos, soy del lavadero El Juano. Me pasas Piscis. Pero cómo no. ¿Tu nombre? Ahí estamos, Pisciano. Tenemos el Juano Pisciano. Soy Nancy de 25. Esa música está para bailarle y limpiando. Me gusta la alegría, Carlos. Dicen por acá. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a más pedidos. Muy bien. Guasamara. Tenemos más pedidos. A ver. Géminis, gracias, dicen por acá. Pero cómo no. Buen día, Carlos. Cuando ocurre el fenómeno en Argentina, no le dan tiempo a desmayarse a las cabras. Claro, si las morfan antes, ¿no? Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Hola, frescor, quiero agua marina, dice María de Saladillo. ¿Cómo no? Ya estás participando. Bueno, ¿qué nos pedían? Géminis y qué. Géminis, gracias. Y Piscis. Bueno, a ver, arrancamos con el que ya casi se despide, que es Leo. Se está despidiendo, se despide mañana, Leo. Sentirás la presencia indiscutible de los recuerdos de personas que no se encuentran más a tu lado. No dejes que esto te deprima. No encontrarás en la recién conocida persona aquello que buscas en una pareja estable. No eleves mucho tus esperanzas. Llegaste al límite de la tolerancia con las incompetencias de tus pares laborales. ¿Qué sugiere para los leoninos nuestra horoscopera? Ten en mente que no siempre podrás razonar con ciertas personas para poder salir de complicaciones. Existen ocasiones en las que deberás actuar. El que viene será Virgo. Para hoy deberás lidiar con las recientes acciones francamente imperdonables por parte de tu pareja en el día de hoy. Hazte valer. No permitas que la depresión asalte tu corazón debido a los recientes acontecimientos en tu vida amorosa. No cejes. La rutina laboral del día de hoy se va a desarrollar sin mayores complicaciones, abriendo la puerta a un fin de semana reparador. ¿Qué sugiere para Virgo nuestra horoscopera? No puedes darte todos los lujos cada vez que así lo desees, sobre todo si los sentimientos de la otra persona están en juego. Medítalo. Medítalo. A ver, para Piscis, jornada de reuniones familiares. No dejes que las palabras de ciertas personas indiscretas afecten tu temperamento. Deberás decidir si continuar en una relación sin futuro o te arriesgas a vivir la vida en soledad nuevamente. Pasarás gran parte de la jornada de hoy encerrado en el hogar, poniéndote al día con los trabajos atrasados. ¿Trabajos nomás? Sugerencia, mantén la mente clara y fija en lo afortunado que eres al contar con una persona que realmente te entiende y te ama sin cuestionamientos. A ver, Acuario, vas a experimentar alguno de los malos momentos debido a las idiosincrasias propias de personas de tu ambiente. Haz lo posible para sortear este obstáculo momentáneo en la relación. Utiliza cada medio a tu alcance para hacerlo. Deberás realizar cada tarea de tu ambiente laboral a conciencia si pretendes cumplir con tus planes para la jornada. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera para los acuarianos? No puedes recurrir a la violencia física para... ¿Qué son? ¿Qué les pasa? ¿Son agresivos? No puedes recurrir... Para Acuario es esto, es fuerte. No puedes recurrir a la violencia física para solucionar cada inconveniente que debas atravesar o enfrentar. Busca dialogar antes. Ah, son así complicados. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, Géminis, te sentirás profundamente negativo en la jornada de hoy. Todo parecerá ir de mal en peor para vos. Levanta el ánimo, encontrarás la forma de exponer a tu pareja ese problema familiar que tanto te inquieta. Vas a recibir el apoyo que necesitabas. La sugerencia de nuestra horoscopera: ten en mente que cada accionar en el que incurras necesariamente afectará de alguna manera el entorno en el que te muevas, y control ante todo. Nos tenemos que ir, ya está. Ya está. ¿Qué va a ser? El resto van a estar en el portal de la radio las106.com. Guasamara. Tenemos que sortear, vamos a sortear. 11:30. Vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana, que es una sesión de relax con la sesión que nos regala Agua Marina. Es tremendo, ¿eh? 31 kilómetros por hora el viento, con este momento ráfagas de 40. La sensación térmica oscila entre 1 y 4 grados. La presión atmosférica bajó 1011.1. Recordá que era 1013.2 cuando arrancamos. Es tremendo. Esperamos para hoy una máxima de 18. No se avizoran precipitaciones, ¿eh?

con la falta de sueño. Exactamente. Son los que abusan del café en la oficina, de los que no pueden mirar una película completa sin descansar los ojos. Bueno, puede que no estés durmiendo lo suficiente, ¿eh? Solamente el 22% de las personas duermen bien. Los especialistas recomiendan un descanso de 7 y 8 horas al día, pero mucha gente no lo logra. Una encuesta realizada por Sleep Council reveló que solo precisamente el 22% de las personas duermen lo suficiente. El 40% consigue dormir a lo sumo 6 horas. Lo extraño es que hay gente que asegura que con menos tiempo de sueño que el recomendado se puede superar el día sin problemas. ¿Ah? Hay algunos individuos que pueden arreglárselas perfectamente con menos de 7 horas al día. ¿Cómo saber si dormís lo suficiente? Es un test muy sencillo. Un test casero, ¿eh? Solo necesitas una cuchara y una bandeja de metal. Es simple. Sleep Onset Late Latency Test se trata, y es una prueba que te va a ayudar a medir la duración del periodo de latencia antes del inicio del sueño. Es necesario realizarla durante las primeras horas de la tarde. ¿Qué tenés que hacer? Recostate en una habitación silenciosa, a oscuras, sosteniendo en la mano una cuchara metálica. Justo debajo del suelo pones la bandeja del mismo material, o sea, que caiga la cuchara en la bandeja de metal y haga ruido. Escucha. Llega el momento de cerrar los ojos, sin olvidarte antes de chequear la hora, ¿no? Ponete un reloj para que sepas el transcurso del tiempo, y cuando logres conciliar el sueño, la cuchara se va a caer y va a golpear la bandeja, generando un ruido que ojalá te despierte, ¿no? Bueno, cuando te despierte el ruido, tenés que volver a mirar el reloj para comprobar cuánto tiempo pasó. Los especialistas explican que si la persona se queda dormida antes de 5 minutos después de cerrar los ojos, quiere decir que realmente tiene una severa falta de sueño. Si lo hace en un periodo de 10 minutos, tiene cierta falta de sueño. Pero si permanece despierto al menos 15 minutos, es porque está durmiendo lo suficiente. Otra opción más sencilla de este test es poner una alarma para dentro de 15 minutos y comprobar si lograste conciliar el sueño. Esta prueba te permite comprobar cuán cansado estás y confirmar si te hace falta dormir para poder tomar las medidas necesarias para aumentar tus horas de sueño, ¿no? Con eso decidís si tenés que dormir más o tenés que dormir menos. Mientras tanto, estamos en el martes, pero hacemos de cuenta que es un lunes por la madrugada. Por eso los Abuelos de la Nada nos van a acompañar con este tema espectacular a las 11:53. La temperatura en este momento es de 13 grados, la humedad 55%, la presión 1010.5 milibares y el viento 42 kilómetros por hora, por lo que la sensación térmica es de 4 grados y se cae por momentos a 3 y 2 también, ¿eh? Mucho, pero mucho viento. Vamos a ver qué nos trae el viento a la tarde. Estamos con los Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada, juntos, dale. Yo no sé. los abuelos y este lunes por la madrugada, dale. Tengo info muy, muy interesante, ¿eh? Te digo que hasta la gente de la zona podría ir. Estamos hablando de lo que va a pasar en General Alvear. Muchas veces pedimos que se dé más información sobre resucitación cardiopulmonar, ¿no? Que puede salvar vidas, así, como te digo, en un instante. Pero para eso tenés que saber cómo hacer una resucitación cardiopulmonar. El gobierno municipal de Alvear, a través de la Dirección de Salud, invita a la jornada que se va a llevar a cabo el miércoles 30 de agosto, o sea, el otro miércoles, no mañana, a las 9:30 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de Bomberos Voluntarios de General Alvear. Anotalo por allí porque es realmente importante y ojalá puedas ir. La convocatoria va a tener como tema central el aprendizaje de resucitación cardiopulmonar básico y de primeros auxilios y va a estar a cargo de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Si podés ir, pegate una vuelta, pero antes anotate, porque así te pueden facilitar más información. La inscripción tiene cupos limitados. Se va a realizar desde hoy y hasta el 29 en la Dirección de Salud de la Municipalidad, ubicada en la avenida 25 de Mayo, casi calle Italia, de 8 a 12, o por correo electrónico a saludgeneralalvear@gmail.com. También podés llamar por teléfono al celular 2344-1550-0682. Así que, nada, si podés, ojalá te des una vuelta por allí. Esto es para todos, es abierto a la comunidad. Podés salvarle la vida a un familiar, a tu hijo, a tu viejo, a tu mamá, a quien sea. La resucitación cardiopulmonar salva vidas en un porcentaje tremendamente alto, por suerte. Así que el tema principal de la reunión allí en Bomberos, en General Alvear, va a ser precisamente la resucitación cardiopulmonar. Empieza la inscripción hoy y es hasta el 29. Va a ser a las 9:30 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de Bomberos Voluntarios de Alvear. Acordate, 30 de agosto. Si podés, anda. Realmente es muy, pero muy, pero muy interesante, ¿eh? Podés salvarle la vida a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Es realmente muy importante que todos sepamos la resucitación cardiopulmonar. Es muy sencilla, pero hay que saber, porque esto evoluciona y cambia. Así que para saber lo último en resucitación cardiopulmonar, pégate una vuelta por allí. Pausa y volvemos con más. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender.